Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Primero que nada, contarles que en simultánea con la salida al aire del programa de hoy, se está presentando Los Estelares, un proyecto de extensión, teatro y salud mental, desestigmatización e inclusión de personas que padecen sufrimiento mental. Esto es en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, en Alem 1253. En otras palabras, lo que está haciendo su debut sobre las tablas en el día de hoy es el taller de teatro del Hospital de Día en conjunto con Extensión Universitaria. Karina y Marcela, dos de nuestras integrantes habituales del staff del Despertando, participan del taller de teatro. Y primero le preguntábamos a Karina y luego a Marce cómo se sentían con el taller y con lo que va a pasar hoy, y también un poco de qué viene lo que se verá en el escenario. Bien, yo siento buena porque me gusta, estuvo. Bailo. ¿Y más o menos de qué se trata la obra que van a presentar? Era de una enfermera, eso. A ver, Marce, contanos vos un poco cómo es tu experiencia. La obra se trata de una enfermera, donde una paciente le dice que se siente mal por el remedio clonazepam, que se le cae la baba, se marea. Y quiere cambiárselo el remedio, le dice que la hace más, se lo quiere cambiar. Y no la deja porque la doctora dice que ella es la doctora. Bueno, no nos cuentes el final, sí. Igualmente porque esta es la primera presentación, después sí, habrá otras. Por último, contanos un poco cómo te sentís vos con el taller, porque vos ya habías hecho un taller de teatro antes acá, que después dejó de estar y ahora vuelve a ver, así que imagino que estás contenta. Me siento bien con el taller, protagonizar me hace bien, me siento bien. Debuta entonces hoy Los Estelares, proyecto de extensión, teatro y salud mental, desestigmatizaciones e inclusiones de personas que padecen sufrimiento mental. Esto es ahora mismo, en Alem 1253. Vamos a escuchar ahora una lectura de Karina que nos permite abordar y nos permitió charlar un relato largo y lindo respecto de cómo se vive hoy día en esto de sentir que el tiempo pasa tan rápido, de vivir tan acelerados y qué cosas descuidamos cuando nos subimos a esa hora. Buenas tardes, mi nombre es Karina Igua. Hace una semana que estoy en el Hospital de Día y bueno, esta es la segunda vez que participo del taller de radio. ¿Qué nos vas a compartir? Palabras mayores, incluir, escuchar y cuidar a los más grandes nos enlatece como sociedad. Vivimos deprisa, caminamos con apuro. Más de una vez al día nos sorprendemos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Las 24 horas del día parecen insuficientes y hasta las horas de descanso o el fin de semana terminan plagados de ocupaciones y responsabilidades. Este ritmo de vida tiene sus consecuencias. Una es la poca o mala atención que nos prestamos unos a otros. Una vieja canción de los años 70 nos enseñó que las cosas más son importantes, pero la gente lo es más. En teoría decimos que es así. En la práctica pasamos ante los otros a alta velocidad. Ponemos mucha atención en lo que nosotros queremos, necesitamos, buscamos. Poner de nuevo primero a las personas es mirar la vida en toda su amplitud. Es hacerles lugar en mi corazón, en mi agenda y en mi casa también a los mayores. Es quitar el pie del acelerador porque su ritmo tal vez sea otro, porque su hablar quizás sea más pausado, porque él no estuvo como yo 20 minutos ante la computadora y se enteró de 8 noticias distintas a la vez. Ninguno de nosotros está en contra de valores como el respeto, la integridad o la inclusión, menos aún de caridad, cuidado y ternura. pero lo que se trata es de poner en juego esos valores. Hacerlo con nuestros mayores nos hará vivir una vida más plena y hará sentir mucho mejor a los demás. ¡Bravo! ¿Vivimos demasiado acelerado y nos olvidamos de cuidar los vínculos? Sí, sí. ¿Por qué pensás que pasa eso? Porque nos interesa, nos entra todo por los ojos. El materialismo, la sociedad, la situación que estamos viviendo en el mundo entero. Y no cuidamos lo más esencial que somos nosotros, los seres humanos. Por el egoísmo. Para, ¿cómo decirlo? Por el egoísmo. Cada uno busca lo suyo y no le importa lo que le pasa al de al lado. Le importa una parte, la otra parte no la ve. Es lo mismo que este tipo que está tirando una bomba de hidrógeno allá en Corea del Norte. El tipo ese no mide las consecuencias de lo que le puede llegar a pasar si Estados Unidos le llega a devolver la bomba. Le llega a tirar otra bombita. No mide la distancia. Eso le pasa al hombre. Al hombre le pasa eso. Y no mide qué puede pasarle al resto de la humanidad. Eso vemos como ejemplo, claro. Si querés, grande de hoy día, de cómo desatendemos a los demás. ¿No? La locura que es, claro, exacto, cómo se desatiende a los demás. La locura que es, por ejemplo, el tema de la bomba nuclear, es muy peligroso en manos de los hombres, muy peligroso, porque no miden las consecuencias de lo que puede llegar a pasar, y así con todas las cosas. Para mí eso de Corea del Norte son los locos, porque lo único que hacen es armarse y ¿dónde está el amor? Ahí vayamos a esto, digamos, en función de lo que hablábamos recién respecto ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Porque hacen desfiles militares todos los días y hacen así, y todos los días desfiles militares mostrando poderío y mostrando misiles que supuestamente son de medio alcance y que llegan a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene tanto armamento que si hay un enfrentamiento entre Corea y Estados Unidos puede venir una tercera guerra mundial. Ahora, vamos a evitar. Pero vamos a acordarnos por un momento de la hipótesis de la Tercera Guerra Mundial, que siempre está ahí sobre eso. Es más, dicen que hay gente que dice que ya la Tercera Guerra Mundial está en proceso, pero al margen de eso, y para volver un poco más a lo cotidiano, que tiene que ver con la lectura respecto de cómo en el tipo de vida que tenemos nos olvidamos a veces de cuidar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. A ver, Juan, vos, ¿cómo la ves? Sí, yo veo como que vivimos en tiempos muy apresurados y como que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que es como que pasamos muy rápido y no nos detenemos a vivir en el momento presente y que realmente lo que importa es eso, el momento presente. No se dedica lo suficiente. Y cuando vivimos así de rápido, ¿qué estamos corriendo? ¿Qué estamos tratando de alcanzar? Estamos tratando de alcanzar objetivos que a veces no son tan objetivos, o sea, son demasiado subjetivos. Por ejemplo, no sé, me quiero comprar una casa, un auto. El materialismo, ¿no? El materialismo, claro, exactamente. Cuando por ahí habría que disfrutar de otras cosas como la naturaleza, o estar tiempo con familiares o amigos, o cosas por el estilo, así más del momento presente. O sea, yo no digo de que esas cosas estén mal del materialismo, digo que por ahí hay que estar más presente y sí tener esos proyectos, pero para futuro, ¿no? Mientras tanto, vivir el presente. Y que no sean, digamos, un objetivo en sí mismo, ¿no? Que no te corra del eje de lo que es importante en la vida. Claro, claro. O sea, vivir en el presente proyectado en un futuro lindo, o sea, en un futuro que uno vea que también que es posible, ¿no? O sea, que uno tenga la certeza de que pueda llegar a pasar, ¿no? Y eso va, a mí me pasa de que me motiva, ¿no? O sea, yo me imagino un futuro donde cumplo mis sueños y eso me motiva en el presente y me ayuda a seguir adelante en el momento presente. ¿Y vos qué pensás? ¿Estamos viviendo de manera equivocada, olvidándonos de la gente que tenemos a nuestro alrededor, o estamos bien? Y no, estamos equivocados porque se vive tan apresurado que se olvidan los afectos, los los familiares, los amigos. Se vive muy, muy apresurado. Y un poco lo que le preguntaba a todos, ¿vos por qué pensás que pasó esto? Y por el... ¿Por cosas materiales? Sí, por la ambición que tienen las personas para con las cosas materiales. Sí. Estamos demasiado concentrados en eso y nos olvidamos de la gente. La gente. Federico, hay un sentimiento que se llama empatía. Empatía significa ponerse en el lugar del otro. Yo siempre le digo a Rubén, yo estoy en tus zapatos, digo, porque yo llegué en el momento más difícil de que estaba Rubén en su casa. Llegué y toqué su puerta. ¿Entendés? Si Rubén no hubiera estado ocupado en comprarse un auto a 0 kilómetro, no te hubiera dado ni bola. Para decirlo mal y pronto y con un ejemplo bien cercano. No, pero en serio, porque fui como un ángel, sí, que toqué su puerta en el momento más difícil. Fui como un ángel, ¿entendés? Yo creo que también fui como un ángel para él. Porque en el momento más difícil también estuve con él. Pará. Vos siempre van a hacer lo mismo. Yo estoy por allá y voy a empezar. De vuelta, desde cero, a ver. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que descanses en los brazos de José, de Jesús y de María. Bueno, aplauso para nuestro poeta, Carlos. ¿Y vos, Marce, qué pensás? Quiero saber qué pensás. Se vive apresuradamente. A veces uno no se pone en el lugar de otra persona y porque uno anda a las corridas, porque todo cuesta, la plata que no alcanza.